sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos el arriero va. Saludan las flautas del pajonal y guapeando en la senda por eso ser el arriero va. El arriero va. Las penas y la vaquita se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son de aquel. Las penas son de nosotros, las vaquitas son de aquel. Yo de sol le muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal y animando la tropa dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga el recuerdo, que haga menos pesada mi soledad, como sombra en la sombra por eso sé. El arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son y prendido a la mano.